algo me quieres decir y no te animas a hablar. Pero yo puedo presentir que te cansaste y me quieres dejar. Caminaré entre mil recuerdos si me dejas. Sin ti a mi lado nada ya va a ser igual. Mi corazón va a estar siempre tras de las rejas, que tu partida seguro me dejará. Todo sería como vivir en un desierto, lejos de todo y morir en soledad. Por eso hoy, antes de que me digas que quieres irte, voy a decirte. Por eso hoy, antes de que me digas que quieres irte, voy a decirte. Dame por favor otra oportunidad para quererte bien, para quererte bien. Sé que soy culpable y que siempre te engañé, que yo no te quise bien, que yo no te quise bien. Perdóname, amor, dame por favor otra oportunidad. Perdóname, amor, si tú me dejas moriré de soledad, sin tu amor. Sin que a mi lado nada ya va a ser igual. Mi corazón va a estar siempre tras de las rejas, que tu partida seguro me dejará. Todo sería como vivir en un desierto, lejos de todos y morir en soledad. Por eso hoy, antes de que me digas que quieres irte, voy a decirte. Por eso hoy, antes de que me digas que quieres irte, voy a decirte. Dame por favor otra oportunidad para quererte bien, para quererte bien. Sé que soy culpable y que siempre te engañé, que yo no te quise bien, que yo no te quise bien. Perdóname, amor, dame por favor otra oportunidad. Perdóname, amor, si tú me dejas moriré de soledad, sin tu amor.